FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hay un principio que en la Argentina es muchas veces desconocido, que tiene intrínsecamente un valor extraordinario en la medida que se pueda concebir, lo que genera un acontecimiento que podría trazar algún paralelo en lo personal, porque conozco lo que sucedió hace 2 años atrás y en este año. Me estoy refiriendo al conflicto en Fargo. La empresa, utilizando la crisis un poco más de lo debido, amparándose en algo que muchas veces hemos trabajado aquí en la radio, que no es otra cosa que la pseudo convocatoria a una conciliación obligatoria, que cuando una multinacional o una empresa con cierto porte es convocada y desconoce las resoluciones que el Ministerio de Trabajo, por facultad, porque tiene competencia, decide y exhibe cierto poder, la multa, el apercibimiento, no llegan a conmover las arcas de Fargo, por ejemplo, o en este caso de la ex Terrabusi. Y decía que para reconocernos un poco más en esta sociedad conservadora, el principio de la solidaridad es algo que emerge y tiene fuerza y cierta vigorosidad cuando se comprende y se siente además que la posibilidad de perder las fuentes de trabajo o no conquistar las que se ofrecen generan una acumulación de broncas y también una expectativa de que lo que pasa en Terrabusi puede ocurrir mañana en alguna empresa chica, mediana o grande. Decía que en esta sociedad conservadora los derechos consagrados, que es este principal, ¿no?, el de la libre circulación, que es motorizado todos los días por los grandes periodistas, los consagrados, los reconocidos, los que tienen voz propia, los que son escuchados, alimentan un fantasma que Alfredo Leuco lo pudo expresar desde su lugar de trabajo, desde su particular mirada de la realidad, recordando a Costec y Santillán. Así, los que tenemos algo de memoria, recordamos que en aquellos años, digo 2001-2002, porque estaban vinculados, la presión que hacía la Unión Industrial Argentina, la fuerza que iba estableciendo ABA, que es la Asociación de Bancos Argentinos, el sector progresista y menos progresista del Partido Justicialista que buscaba en Chapadmalal el reconocimiento de lo que es ganar la calle, entre paréntesis, digo, escuchen, vean ese video que se hizo sobre la gestión de Néstor Kirchner en el sur, porque en los años 2001-2002 decía, por cada uno de los que caen de nosotros, caerán 5 de ellos. Se refería a los piqueteros y a los señoras, a las señoras y señores de clase media que andaban con las cacerolas. Esa era la interpretación de Néstor Kirchner, siendo gobernador de Santa Cruz, candidato a presidente de la nación, para frenar una conflictiva social que superaba largamente la perimida estructura del PJ. Hoy se pueden encontrar similitudes en lo que se vive fundamentalmente en Capital Federal, donde, como siempre decimos nosotros, Dios atiende. Que se corte el puente Pueyrredón, el acceso oeste, Panamericana, y es una proliferación de piquetes. Y el cuestionamiento que hacen las grandes luces del periodismo argentino apuntan hacia la única salida que ellos tienen en mentes tan pequeñas. ¿Por qué cortan Panamericana? ¿Por qué cortan acceso oeste? Gente que no está vinculada con los trabajadores de Terrabusi. Porque la solidaridad que muchas veces se proclama, que muchas veces se exige y hasta se convoca a la ciudadanía, alcanza solamente a la colecta anual de Cáritas o a la colecta más por menos. Cuando se trata de una solidaridad que tiene que ver con el establecimiento de lazos afectivos, vinculares, de clase, entre los que no tienen y quieren tener, entre los que tenían y lo pierden, y entre los que tienen y se saben seguros del lugar, si esto deriva en comulgar la idea de solidaridad de clase, estaremos frente a una instancia superadora, aun cuando los viejos resabios de los conservadores y los reaccionarios agolpen, a través de la voz, las grandes pancartas y las grandes luces de los mejores programas de la radiofonía argentina. Me quedo con lo que viví en Fargo hace 2 años atrás, cuando eran 25 trabajadores expulsados, que estaban en la puerta de la planta aquí en Moreno, que jamás impidieron la salida de camiones, jamás impidieron el ingreso de camiones, y se armó una causa que hasta el día de hoy tiene coletazos en la justicia. Terrabusi, tal vez por ser una firma que ya no es, adquirida por capitales norteamericanos, hizo que prendiera durante 30 días una llama que se hizo hoguera y se expandió por todo el país. A tal punto, Terrabusi, con su sabor y su color, con su capacidad de generarnos dulzura a todos, fue amarga en la decisión de buscar, a través de la embajada norteamericana, un reaseguro de lo que son derechos adquiridos. El gobierno nacional, que de progresista tiene poco y de populista mucho, quedó embretado en una situación de definir si había que escuchar el reclamo de la embajada norteamericana o reconocerse como neófito en la materia de no escuchar a los trabajadores que no son propios. De allí que la represión, brutal represión del viernes pasado, abre un enorme interrogante sobre el devenir de los sucesos en este país que día a día va acumulando desempleados y propone, por cierto, cooperativas manipulados por los punteros de siempre y los intendentes de turno, bajo la prédica holgada de un país mejor de la señora Cristina Fernández de Kirchner, conducida y muchas veces manipulada por Néstor Kirchner, que a cualquier precio quiere sostenerse en el poder. Dicen muchos para no ir directamente en el 2011 a Comodoro Pi. La Argentina de la solidaridad es esta de los trabajadores que entendieron la naturaleza de la protesta y fue ramificándose. Sería una enorme noticia que mañana los trabajadores de pequeñas empresas sean asistidos solidariamente por aquellos que le pueden dar un soporte coherente, ideológico, a una Argentina que durante más de 30 años ha querido ser desideologizada. Esto es Perfiles, estamos aquí en la 90.1. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. En esta forma tan particular que tiene el gobierno de presentarse como un hacedor de la nueva Argentina, utilizando las viejas herramientas de la dirigencia más corporativa, la más mentirosa y engañosa, por ahí para muchos pasó por alto las declaraciones de Amado Boudou, ministro de Economía de la Nación, quien sostuvo públicamente que nuestro país regresaba de plano y en pleno al Fondo Monetario Internacional. Primera corrección, por lo menos antes de charlar con un amigo, Alejandro Olmos Gaona, que sabe muchísimo de deuda externa, que la Argentina es miembro del Fondo Monetario Internacional. Para mí, felpudo, miembro del Fondo Monetario Internacional. Y si la Argentina tiene en su historia reciente aquellas declaraciones de Néstor Kirchner diciendo no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo, con aquella venta del desendeudamiento, que no fue otra cosa que el paper que circuló a través del Ministerio de Economía de Roberto Labaña, que sugería el FMI ya deteriorado en su imagen y semejanza, a pagar una parte de la deuda externa. La Argentina colocó bonos hace tiempo atrás, no más de 20 días, tirando deuda hacia adelante por una ventanilla, pagamos, por el otro lado nos roban. Y nos roban la esperanza de todos los argentinos y se niega la posibilidad de conocer y debatir profundamente cómo no se paga lo que es ilegal. Ecuador y Alejandro Olmos Gaona ha tenido una participación vigorosa en lo que fue la auditoría del gobierno de Rafael Correa. Y queríamos consultarlo tras la presentación telefónica a Alejandro Olmos Gaona sobre este anuncio de Amado Vudú y por qué los medios no lo trataron como corresponde y qué disciplinamiento a corto plazo debe tener la Argentina para volver al mercado de capitales. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Alejandro Olmos, ¿cómo te va? Buenas noches. Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Está bueno, dentro de lo normal? Sí. Y este tema del mercado de capitales y por qué los medios no comentan esto, porque por supuesto, todos los medios están de acuerdo en volver al fondo, que si bien nunca no fuimos, pero bueno, ahora van a volver de otra manera, ¿no? Con las auditorías previstas y con la forma que tiene manejarse esa institución. Yo creo que fundamentalmente esta recurrencia al fondo tiene que ver con la próxima negociación con el Club de París. Y no se puede arreglar con el Club de París si no hay un ok del fondo. Lo que pasa es que el ministro Vudú, de acuerdo a las declaraciones, está tratando de disfrazar la auditoría diciendo que bueno, que va a haber un intercambio de información. O sea, tratan de no decir que el fondo va a hacer lo que tiene que hacer, porque esa es su función. Entonces, es lo de siempre, volver a lo mismo, es, como vos decías, un poco disfrazar. Yo me acuerdo cuando se le pagó al fondo, toda la gente que vos le preguntabas creía que ya se había cancelado la deuda. Así es. Porque toda la escenografía mediática que se implantó era, señores, nos desendeudamos. Y bueno, la realidad es que no solo no nos endeudamos, sino que la deuda ha seguido creciendo, que como vos decías, emitimos bonos y pateamos la deuda para adelante para pagar viejas obligaciones, y esto es coherente con lo que es el gobierno y lo que es el sistema de la deuda, ¿no? A mí no me extraña porque, bueno, ellos no tienen otra posibilidad de hacer esto. Yo me acuerdo cuando en una reunión que tuvimos con el presidente Correa en noviembre del año pasado, y él le dio instrucciones al ministro de coordinación de la política, Ricardo Patiño, para que viniera a verla a Cristina Kirchner. El Correa habló con Cristina anunciando la visita de Patiño, ella se iba a China, creo, y le dijo que hablara con el doctor Zanini, que tenía instrucciones para, bueno, para escucharlo y todo lo demás. Zanini le dijo claramente a Patiño, cuando Patiño le planteó la posibilidad de hacer una auditoría como el Ecuador, que la Argentina no iba a hacer ninguna auditoría. Ahora, hay algo que es elemental. ¿Existe algún problema legal o fáctico para no transparentar las cuentas públicas? Si hay una auditoría, simplemente la auditoría va a mostrar cómo son las cosas. ¿Por qué se niegan a hacerlo? Hay mucho para ocultar, indudablemente, ¿no? Indudablemente que hay mucho para ocultar. O sea, mucho para ocultar, y mucho para ocultar porque, yo te digo, ayer estuve en el juzgado federal número 2, donde tramitan las tres causas de la deuda, la que tuvo sentencia y las dos que están en pleno trámite, y me informaban que, bueno, que hay una nueva presentación de Patricia Walsh en otra causa por el tema de los derechos humanos, donde pide el enjuiciamiento de todos los responsables civiles del proceso militar, de la dictadura militar, porque han encontrado documentos desclasificados del Departamento de Estado que muestran la gran complicidad de los civiles en todo este punto, ¿no? Ahora el juzgado va a pedir un exhorto diplomático para pedir que certifiquen esos documentos. Yo ahora presento la semana que viene lo que se llama en derecho un amicus curiae, que es un escrito pidiendo que se realice una serie de medidas de prueba, mostrando que el proceso ecuatoriano es igual al argentino. Lo que pasa es que en el proceso ecuatoriano hemos individualizado todas las pruebas y queremos que el juzgado pida al Ministerio de Economía toda la documentación para compararla con aquella, ¿no? Ir tratando de desglosar esto. Por otro lado, te adelanto que el 9 de octubre vamos a convocar a una reunión pública a organizaciones sociales, a diputados, etcétera, Daniel Marcos, yo y dos personas más, para decirles que vamos a presentar una acción judicial para que se suspenda la negociación con el Club de París y para que se sumen y firmen los que quieran hacerlo. Ahí veremos quién es quién de la dirigencia política, quiénes se animan y quiénes no. Alejandro, el Club de París son 6.500 millones de dólares, ¿y por qué no nos recordás, por favor, para aquellos que en dónde está la deuda? ¿Dónde se origina la deuda? Sí. La propia presidenta Cristina Kirchner, cuando se habló del Club de París, ella claramente fue muy explícita, dijo, señores, esta es una deuda que viene de la dictadura. Correcto. Entonces, además de venir de la dictadura, hay una serie de obligaciones truchas que fueron transferidas a ese paquete que se negoció con el Club de París y que tuvo una primera negociación después de la dictadura del Acuerdo de Nueva York, en la época de Alfonsín, año 1987, después fue nuevamente renegociado en el 92 y nunca más hasta ahora. Ahora, en esas deudas hay dos que yo te diría que son el claro exponente del fraude. Una es la deuda con Alemania y otra es la deuda con Holanda. La deuda con Holanda fue ya auditada por peritos del Banco Central en 1985 y los peritos determinaron que esa deuda no debía pagarle el Estado porque la plata no había venido a la Argentina. Finalmente, hay un hecho que yo creo que es clave y cualquier abogado, aún recién recibido, o cualquier estudiante, sabe que esto es así. En este momento, las deudas del Club de París están siendo materia de una investigación en la justicia federal por fraude y defraudación al Estado. Un principio elemental del orden jurídico determina que si se está investigando la comisión de un delito, eso no puede ser negociado de ninguna manera, ni por el Congreso, ni por el Poder Ejecutivo, ni por nadie. Alejandro, hemos charlado en muchísimas oportunidades y tal vez coincidís conmigo que a partir del año 2001, 2002, 2003, hubo un proceso de, por lo menos, intención de amplificar lo que significa la deuda externa para la población, para las generaciones anteriores y las futuras. Sí. Haciendo este ejercicio, entendiendo que Vudú, que es Kirchner, me refiero a Néstor Kirchner, Cristina Fernández, y lo sumo a Julio De Vido, aceptan un monitoreo y un reconocimiento periódico de las cuentas públicas de la Argentina. ¿Qué impacto va a tener este en la gente común? Bueno, lo que pasa es que hay una realidad, Rubén, que toda la documentación, las negociaciones, no trascienden nunca. Lo único son algunos escuetos anuncios y nada más. Ahora bien, si el Estado Nacional arregla con el Fondo Monetario a través de un nuevo préstamo, porque al gobierno no le cierran las cuentas públicas el año que viene ni el otro año, y en este momento están en graves problemas, por eso se patea la deuda. Como no le cierran las cuentas públicas, va a necesitar préstamos del fondo. No sé cómo va a disfrazar el pedido de dinero, no sé cuáles serán las formas, pero hay una realidad. El fondo, y esto no es una cosa que le diga Alejandro Olmos, está en sus reglamentaciones, el fondo no te presta un centavo sin condicionalidades. Las condicionalidades siempre son las mismas. Ajuste, recesión, una especie de, que eso se ha hecho en todos los momentos, no, especialmente en la década del 90, es decir, restringir el empleo público, o sea, bueno, acá hay un stock de personas, hay que poner una cantidad de gente en la calle, y claro, esto suena muy grosso, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Es decir, una de las realidades es que el Banco Mundial nos prestó plata en la década del 90 para echar a la gente de YPF, de ferrocarriles y una enorme cantidad de empresas públicas. Nos dieron la plata exclusivamente para echarlos e indemnizarlos. Una versión. Entonces, claro, sí. Cuando ahora volvemos al fondo, ¿para qué volvemos al fondo? Porque el gobierno no tiene alternativa dentro del esquema que se maneja el gobierno. Si el gobierno denunciara la deuda ilegítima, si el gobierno se plantara ante los acreedores diciendo, señores, esperemos qué dice la justicia de mi país y sobre esa base negociamos. Y mira, te doy un ejemplo concreto. Cuando yo le sugerí al presidente Correa que no pagara la deuda comercial, se consultaron unos abogados de Estados Unidos, bueno, hubo un proceso bastante complejo que no es del caso contar acá, ¿no? Pero de todas maneras, a Correa lo apretaron severamente. Y los abogados le dijeron que tenía que pagar porque en Estados Unidos no se podía hacer absolutamente nada. Bueno, se hicieron un montón de consultas y finalmente Correa ofreció pagarle a los acreedores el 30% de la totalidad de la deuda que tenía Ecuador con los bancos y los bonos emitidos. Aceptó la totalidad de los acreedores. ¿Sabes por qué aceptaron? Porque había una auditoría que demostraba que si ellos no aceptaban la propuesta del Ecuador, iban a un pleito, evidentemente perdían de punta a punta porque estaban absolutamente probadas las ilicitudes. Recién, ahora, vos fijate sí. Lo que puede a veces una auditoría, más allá de que, bueno, el Ecuador es un país muy chico, muy débil, tuvo problemas por la baja del petróleo, la falta de remesa de los migrantes, y bueno, no tuvo otra alternativa que pagar, pero pagó el 30%. Bien, es muy importante esto porque el que reclama sabiendo que ha establecido un fraude y si se litiga bien, no cobra nada, ofrecer un 30% es absolutamente saludable. Bueno, además te adelanto otro detalle. Nosotros nos acabamos de conectar hace un mes con el ex jefe de la banca privada del Chase Morgan y el ex jefe de banca privada de la Unión de Bancos Suizos, que a través de un problema que tuvo en Nueva York fue echado. Él es argentino, vive en este momento en Buenos Aires, tiene un pedido de extradición de la justicia norteamericana, y este señor se encargaba de colocar el dinero de los grandes empresarios argentinos en esos bancos. Él, para evitar que lo extraditaran, se autodenunció en el juzgado federal del doctor Sergio Torres y, por supuesto, denunció a la señora de Noble, a Mañeto, a Aranda, a todos los que han fugado capitales, dio números de cuenta. Bueno, ¿qué ha hecho el juzgado? Absolutamente nada. Y ahora nosotros, con un amigo mío, Daniel Marcos, con el que trabajamos en esto, hemos recolectado toda la documentación de este señor, Hernán Arbizu, y nos presentamos en el juzgado de Torres diciendo qué pasa con la investigación y pidiendo que esto se investigue a sus últimas consecuencias. Porque, por supuesto, Rubén, aquí podemos hablar del imperialismo, podemos delirar ideológicamente, pero ningún gobierno, con la excepción de Cuba e incluyo a Venezuela, ningún gobierno se atreve a cuestionar el sistema financiero ni a los bancos. ¿Qué es lo que puede decir el gobierno nacional? Estás escuchando a Alejandro Olmos Gaona, que sabe no solamente mucho de la deuda, sino de la historia argentina. Y te quería preguntar, Alejandro, ¿qué es lo que puede esgrimir el gobierno en este doble discurso, perverso, por cierto, en muchos aspectos, entendiendo que volver al fondo es volver a las condicionalidades que ha denostado Kirchner, siendo parte del modelo de los 90 cuando era gobernador de Santa Cruz, a propósito de lo que es la recuperación de la soberanía y lo que es la independencia? Claro, banderas levantadas por el gobierno, ¿no? Claro, ellos no lo van a explicar, porque te doy un ejemplo. Kirchner y el gobierno hablan de lo que vos decís, la recuperación de la soberanía y todo lo demás. Bueno, entregaron Cerro Dragón, el mayor yacimiento de petróleo de la Argentina, a la British Petroleum el año pasado. Sí, recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, se dice una cosa y se hace otra. Ahora dirán, qué bueno que nosotros recurrimos al fondo en razón de que necesitamos la aprobación para negociar con el Club de París, que además, siendo miembro del fondo, como ahora vamos a tener una cuotita miserable más de poder, porque los grandes han cedido el 5% de los votos a favor de un grupo de países, entonces lo disfrazarán de esa manera. Cristina Kirchner hace poco declaró, cuando estuvo ahora en Estados Unidos, que bueno, que había un gran logro esto de haber conseguido el 5% por un enorme conjunto de países. Entonces la disfrazarán de la manera que acostumbran, pero la realidad de cómo se maneja el fondo, la realidad de los condicionamientos, es que nosotros volvemos a estar bajo la influencia de ellos. Y bueno, el tema es que no nos vamos a enterar lo que el gobierno negocia en secreto, no nos vamos a enterar porque esa documentación jamás se publica. Dirán, hemos hecho un acuerdo con el fondo porque necesitamos incorporar capitales, y si no acordábamos con el fondo, esos capitales que necesitamos no venían. Y te di un ejemplo, Rodolfo Terráneo ha presentado una especie de proyecto hace ya como un mes, y en La Nación hubo un enorme reportaje el domingo. Terráneo dice claramente en su reportaje que la Argentina necesita crecer al 5% anual durante, por lo menos hasta el 2014. Y para crecer a ese ritmo necesita inversiones de 7.500 millones de dólares. Como no los tiene, necesita recurrir al mercado de capitales. Lo que Terráneo se olvida de decir es que la Argentina este año, entre lo que pagó y lo que tiene que pagar y no puede hacerlo, hay 25.300 millones de deuda. Entonces, si la Argentina no pagara una deuda trucha, tendría capital suficiente para las inversiones y para el crecimiento que necesita. Es clarísimo. Alejandro, te voy a ubicar en los discursos que por ahí prenden más en la sociedad, ya sea para un lado o para otro, digo, de adhesión o de crítica, que el gobierno puede decir que esto forma parte de la derrota electoral, que la derecha presiona y que no tiene organización popular para dar vuelta a la historia. Es posible que el gobierno diga eso. Por otro lado, así como los medios lo critican al gobierno, nadie va a criticarlo porque el gobierno negocie con el fondo, al contrario. Es decir, van a hacer un silencio a radio, La Nación, Clarín, todos los Página 12, todos van a decir que bueno, que es lo que tiene que hacer el gobierno, de volver a negociar con el fondo, seguir pidiendo plata al Banco Mundial y volcarse a este mercado de capitales, que yo que soy historiador te puedo decir que los capitales que realmente han contribuido al desarrollo económico del país son mínimos, porque siempre nos hemos manejado con ahorro interno. Y una de las pruebas fundamentales es esa monumental empresa que teníamos, y ya no tenemos más, yacimientos petroleros fiscales, que se construyó sin un solo centavo de participación extranjera. Te hago la última consulta, Alejandro, sé que estás apurado y te agradezco mucho haberme atendido. Lo que sucedió en la ex Terrabús, y yo hacía la editorial hoy del programa, lo que tiene que ver con el valor de la solidaridad de aquellos que no son afectados directamente porque no están trabajando en planta, pero se sienten amenazados por este sistema de opresión y dominación. Quería tener una lectura y una opinión al respecto. Mira, yo he leído versiones contradictorias porque desde el punto de vista de la información oficial fueron echadas 157 personas porque habían hecho una serie de cuestionamientos improcedentes. De esas 157 personas hubo 70 que arreglaron y otros que son los que se atrincheraron y todo lo demás. Ahora, hay una realidad que la gente no protesta, Rubén, porque viva cómodamente y gane excelentes sueldos y porque las empresas se comporten como deberían comportarse. La gente protesta y hace cortes y toma una fábrica porque no tiene otro recurso. Y vos fijate que el gobierno ahora no sé cómo va a explicar la represión que hizo en Terrabuzzi para sacar a la gente con bombas, con balas de goma y gases lacrimógenos. Es decir, un gobierno que supuestamente nunca criminalizaba la protesta social. En este momento, ¿qué ha hecho? Precisamente criminalizarla. En vez de negociar, en vez de hablar con la gente, le dice, señores, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que se puede hacer. No, llegó un momento y dijimos, no, directamente afuera. Y bueno, es lo que hicieron. No, vos habrás visto que no ha habido explicación oficial ninguna de ese hecho. Y por supuesto, si bien leí el otro día unos comentarios de que era una orden de un juez de San Isidro, te imaginas que un juez no va a ordenar una represión si no tiene un ok de arriba. Correcto, Alejandro Olmos Gaona, como siempre, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta. ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corren, para otoño. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16 por tu estación de información. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de Información. Una denuncia, una más para con Néstor Kirchner. Amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia. Justamente esa es la figura. El delito de usurpación de la presidencia continúa cometiéndose, el uso evidente, impúdico y abusivo de todos los medios que forman parte del Estado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno, estación de información. Perfiles. La otra cara de la política. Muchos temas para hablar con Oscar Ciburo, para mí uno de los dirigentes políticos que tiene una mirada a mediano plazo y que sabe de lo que es el pragmatismo y la coyuntura. El tema principal que queríamos abordar con él, que es el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, tiene que ver con ese proyecto presentado en la legislatura provincial que tiende a buscar salidas, es una pregunta, respecto a la nocturnidad y sus problemas y las consecuencias. Oscar Ciburo, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, buenas noches, Rubén. Bueno, hablando de la noche, ¿no? ¿Cómo toman ustedes desde la Municipalidad de Moreno esta propuesta de correr hacia adelante el horario de cierre de los boliches? Bueno, en principio, la preocupación en cuanto a lo que está pasando en las noches de algunos distritos o lo que está pasando con nuestros chicos a la noche, cosa que nosotros ya desde hace un tiempo la tenemos, es un buen indicio, en principio. Por supuesto, por ahí nos hubiera gustado al menos vertir opinión, porque no es la misma la realidad de unos distritos con otros distritos, o sea, es esta problemática quizás de San Isidro, a la de Moreno y demás, ¿no? Salvo estas dos cosas, y bueno, en algunos aspectos coincido y en otros no. Yo creo que cada ley se tiene que adaptar en cuanto a un problema tan complejo como es la noche, en las particularidades, no en las generalidades, a cada distrito. Yo imagino una situación que le he charlado contigo fuera de micrófono. Si se establece un horario, por ejemplo, 5 de la mañana, ¿sí?, o 4 de la mañana, antes de ponerse en vigencia la nueva instrumentación, de acuerdo a la norma legal sancionada y promulgada, se deben articular muchos actores. Sí, yo creo la policía. No, yo creo que una uniformidad en el horario, a eso yo llamo en las particularidades de, claro, de pero, la norma. Pero lo que pasa es que para mí es impracticable. Te voy a sacar Moreno, claro, por ejemplo. ¿Es impracticable? Sí, te voy a sacar. Vamos a San Miguel, salgamos de Moreno. San Miguel, vos tenés toda la tribulato, que es la, sí, que tenés, es una cosa que, no sé, 5 veces más o 10 veces más grande en Moreno que en cantidad de boliches y en cantidad, en la que circulan 10.000 chicos por cada sábado, digamos. Y en la que vos le tenés que agregar, aparte de seguridad, toxicomanía, perros, bueno, se parece, digamos, una calle sitiada. Si vos largás las diferentes, por decir así, tribus que hoy se le dicen urbanas en cuanto a los gustos musicales, llamarle, qué sé yo, vos lo ves en las notas, los chetos, los cumbieros, pueden tener diferentes, los punkis, los rockeros, diferentes tribus urbanas, y lo larga todo junto en una masacre, esto es claro. En un lugar como San Miguel, donde hay variadas ofertas para diferentes tipos de gustos musicales de los chicos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, San Miguel Moreno. San Miguel Moreno, yo creo que sería más efectivo que largarlo. Quizás es más simple lo nuestro. Lo nuestro, para mí, conocimiento y modo de ver, mejor que largarlo todo a la misma hora, donde vos tenés que diversificar los recursos que tenés en cuanto a policía y todo lo demás, es establecer corredores con diferentes horarios, que no tenemos muchos acá en Moreno. Sería los de Monumental a determinada hora y con la custodia correspondiente, los de Colector a determinada hora y los de CPD a determinada hora. O sea, no sería tan difícil, pero yo no estoy de acuerdo con digamos, que se termine todo el mismo horario. Creo que, al menos me parece una medida un poco a priori peligrosa. ¿Y qué estructura deben tener para que esto tenga un nivel de gradualidad, atendiendo, por supuesto, y preservando lo que es la integridad física de los chicos que salen a bailar y de las personas que circulan a esa hora de la mañana ya, que van a buscar su trabajo o se desplazan a cualquier otro lugar? Sí, sí, pero aparte, la estructura es la tenés que tener con respecto. Yo creo que hay que sumar un actor hoy. Primero, si es a las 5:30 de la mañana, sabemos que tenemos siempre dos o tres problemas. Por supuesto, el de la seguridad y el problema policial, o sea, sí, de la no mucha seguridad. El transporte, que vos lo sabés, que los chicos de esa hora a veces siempre surge el problema y lo ha pasado con las empresas de colectivo, que a veces quieren pagar, a veces no quieren pagar, que a veces suben por ahí hasta agresivos. El tema que también es un actor a agregar, que es el tema del Estado en cuanto a salud, ¿no? Porque también, no solo el tema del horario, también se hablan de hacer especie de un control de alcoholemia antes de ingresar a los boliches, lo cual lo veo bien, pero ¿qué hacemos con los chicos que llegaron alcoholizados al boliche y se quedan en la puerta? ¿Y la ley no dice nada de esto, o es normal, o se sobreentiende que el gobierno municipal, en este caso el Estado municipal, cubra esa realidad para aquellos jóvenes que quieren ingresar al boliche absolutamente alcoholizados? Pero sí, yo creo que tenemos que empezar, de hecho estuvimos hablando con, en el caso de Moreno, sí, felizmente hoy por hoy existe un diálogo con los, digamos, los 8 propietarios, que esto empezó a surgir quizás no en un momento muy felices para ellos, que fue lo de la gripe, ¿no? Uh-huh. Que bueno, tuvieron que tener restricciones y surgió un diálogo quizás más estrecho, y creo que ellos mismos empezaron a ver, todos los bolicheros, la preocupación de que muera la noche como comercio para ellos, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ahí surgieron inquietudes, que después, bueno, creo que se van a originar en un abloquelamiento en contra de esta ley de parte de los bolicheros. Por supuesto, el Estado municipal tiene que estar presente. ¿Y por qué se pueden abroquelar los bolicheros? ¿Por qué se pueden abroquelar? Sí. Y yo creo, por lo que leí en los diarios de hoy. Hoy hay una nota en el Gran Diario Argentino, en lo cual, digamos, la Cámara de Boliches, que se originó a través de esto, en cierta forma, no sé si la palabra advierte, vamos a decirlo así, digamos, una oposición bastante sustancial contra esta ley si pasaría por el Senado. Está en el diario de hoy, Rubén. Bien. En el cual dicen, también hay una cuestión muy lógica, que dicen incluso que van a hacer piquetes en la entrada capital, porque si en capital no se hace una ley similar, lo único que van a hacer es que los chicos vayan a bailar a capital. Lo cual, digamos, tiene lógica. Nosotros, yo creo que hace tiempo que nuestros, digamos, gobernantes más arriba de nosotros tendrían que empezar a hacer legislaciones compartidas en cuanto a transporte, por ejemplo, que es lo que uno más conoce, y a otros temas como seguridad, como diversión, ya tomando como un área metropolitana que llega a los 100 kilómetros de capital y no como dos distritos aislados, que de hecho son. Habría que tener políticas en común. Estás escuchando a Oscar Siguro, subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. ¿Cuáles son las infracciones que más cometen los dueños de boliches? Porque hoy están pidiendo no me cambien la ley. Bueno, ¿cuál es la autoridad que tienen ellos para decir no me cambien la ley? De hecho, una ley está por encima de cualquier bolichero, claro está, ¿no? Sí, no, ellos lo que no están, lo que están diciendo, aparte no me cambien la ley, y yo, si bien, por eso te digo, yo creo que para que están, no volver a están diciendo no me cambien errores. La ley, ¿eh? Ellos están planteando no me cambien la ley, es decir, no me corran el horario. generan las condiciones para que los chicos no se vayan a Capital. Quiero decir, los jóvenes de Moreno van a Moreno y hay una realidad que es la económica que los bolicheros no desconocen. No cualquiera se va a Capital a bailar, ¿eh? Sí, pero vos tenés, a ver, tenés diversas franjas, desgraciadamente. Sí, desde ya, sí, claro. Y está bastante demarcado. Yo creo que con los horarios hay diferentes, yo creo que en cuanto a la ley, una ley, me parece a mí, Rubén, que toca un tema complicado que pasa por la salud de los chicos, que pasa por todo lo que está pasando en la noche de conurbano, me parecería que quizás, y esto si lo querés una crítica al gobierno provincial, que tendría que haber sido más conversado y consensuado, me parece a mí. Yo con algunos aspectos de la ley, como Estado municipal, si lo querés, o como Oscar Siburo personalmente, no concuerdo con algunos aspectos de la misma. ¿Cuáles son los aspectos con los que...? Ya te digo, uno que salgan todas las mismas horas no me parece. Sí me parece que a determinada hora no ingresen más al boliche, sí me parece correcto, como sí me parece correcto también de que una hora antes dejen de consumir alcohol. Pero también tendría que tener determinadas... digamos, cuestiones complementarias. Yo creo que tendría que ir también con una un plan consensuado de prevención, con más intervención del Estado en la calle. Yo creo que a veces me parece que en algunos aspectos determinadas leyes que emanan del gobierno provincial no me parecen todo lo consensuado que tendrían que estar con los diferentes distritos, que lo que después sufrimos, digamos, la problemática en nuestro territorio. A mí me da la impresión que Scioli intentó sacarse una brasa caliente diciendo acá hay una ley. La opinión pública piensa, bueno, Scioli está preocupado por los jóvenes, pero transfiere un problema a los municipios. Yo creo que siempre te planteé una cosa. Esto también lo hace Nación, porque las particularidades deben ser reconocidas, o en todo caso, abrirse una instancia para que la reglamentación municipal, acorde a lo que establece la ley provincial, respete estas cuestiones que hacen a la identidad y la realidad que la conocen ustedes, no la conoce Scioli. Sí, yo creo que lo que deberíamos, y creo que de eso empezaríamos a trabajar, no es que uno no va a respetar una ley. Yo creo que uno, en cuanto a la ley, tendrá que hacer una reglamentación municipal, que en la cual tendrán, por supuesto, los concejales mucho que ver, en cuanto a cómo se adapta esta ley, que de hecho hay que cumplirla, como para, ya te digo, en cuanto a el tema del horario de salida es un tema muy complejo, Rubén. Es muy complejo. Porque una cosa, los que por ahí van a trabajar temprano, o los que por ahí por algún o otro motivo, el horario entre las 5:30 y las 7 de la mañana es complejo, donde por ahí los chicos hasta donde van a desayunar, es compleja, la noche es compleja y exige mucho respeto, criterio y esfuerzo para que esencialmente que lo que es que todos buscamos, que los chicos se diviertan sanamente y con seguridad, pueda ser efectivo. Y hay diferentes realidades, y como vos bien lo decías, hay diferentes estamentos hasta económicos que se divierten con diferentes gustos y diferentes maneras. Así es. Bueno, una de las es real esto, sí, pero por vos supuesto podés decir será discriminatorio o no, pero es una realidad. Concreta y palpable. Sí, sí, uno tiene cuando legisla, por un lado, o cuando implementa la ley por el otro, o cuando aplica esa legislación, tiene que nunca dejar de lado la realidad. Bueno, una de las primeras notas que te dice cuando vos asumiste el cargo, reconociendo la problemática de la noche, no solamente lo que significa la integridad física de los jóvenes, sino el enorme negocio que se esconde tras la noche, en algunos aspectos se puede vislumbrar el mismo. Vos me decías en una nota que habían detectado la manipulación de alcohol y casi un fraccionamiento de alcohol en algunos boliches. Y además yo te preguntaba en esa nota el incumplimiento que para mí es el más claro y más notable, que es el ingreso de menores a los boliches. ¿Sobre esto qué pasó? Bueno, primero, creo que se ha tomado bastante cartas en el asunto en cuanto a algunos boliches que no estaban con respecto a acorde a la legislación, llamarle clausuras o como corresponde. Creo que, si bien distamos muchísimo, por supuesto, de lo ideal en Moreno, creo que se ha ordenado en algunos aspectos. dentro de una problemática social y real bastante grave. Creo que hoy tenemos nada más que 8 boliches, creo que al día de hoy sí, 8 boliches bailables, con diferentes, digamos, realidades, y con diferentes por ahí, digamos, hasta historia, y no es lo mismo, yo siempre digo, un Pich Aguilera en la noche de Moreno con todos los años, que quizás chicos por ahí recién empiezan, con todo el respeto que se merecen. ¿Esto qué marca? Y marca que también en los bolicheros tomaron en conciencia que si no instrumentan cambio o toman medidas, el negocio, como vos decías, se les termina muriendo. Ahora, los chicos menores de edad siguen entrando, los veo, ¿eh? Bueno, sí, a ver, creo que, por ejemplo, hemos clausurado Mystique hace 15 días por esa misma razón. Tenemos, y no te lo puedo decir por una cuestión lógica, muy en la mira dos o tres boliches, con ese aspecto, y vamos a ser muy duros en este verano con eso. Creo que lo saben, por eso, digamos, están tratando de cumplir a rajatabla, como también es cierto que hay una discusión. Los chicos de 17 años, son menores, son mayores, no, estoy en la realidad, ¿no? Creo que hoy es más, hoy lo hablaba en una conversación familiar, esto empieza, según mi criterio, los chicos por ahí desde muy chiquitos y a través de la televisión, tipo programas para preadolescentes, sí. Se le va inculcando el baile, esto, el otro, qué llamarle, chiquititas, todos los programas que por ahí, porque es una franja que por ahí induce a la compra y todo, y es un nicho donde se ataca desde la televisión, la publicidad y todo lo demás. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Eso qué hace? Que en el mercado, si lo querés, del baile o de los boliches o lo que sea, los chicos ingresan a la matiné cada vez más chicos. Sí. A veces los chicos, por ahí imprudencia de los padres nuestros también, o sea, de nuestros padres, están yendo a los 12 años ya a una matiné. O sea, a los 15 están yendo un boliche. Y a los 15 ya no quieren más matiné. Claro, pero bueno, ahí tenemos dos lecturas. Claro. Y a los 17, Rubén, y a los 17 están ya en una franja que los pibes ya son grandes y son menores. Hay muchos temas para claro, hablar. Por ahí el de 17, y para concluir este tema, porque quería hacer dos preguntas breves sobre los temas que a nosotros nos importan y mucho, tiene que ver con los chicos, porque son niños de 14 o 15 años que ingresan a los boliches. Hablo de varones y mujeres, ¿sí? Y esto, no estamos hablando de 17, ¿eh? Y esto es algo permitido por los bolicheros, por distintas razones, algunos aspectos culturales de negocio y demás, pero la municipalidad tiene... la facultad para emitir sanciones, como hemos charlado muchas veces, multas y hasta una clausura cuando esto es notable. Mira, yo creo que lo que hizo, y acorde a una firme decisión de la gestión de nuestro intendente Andrés Arregui, primero, si vamos a hablar, pasamos la zaranda. Ahora, ya te digo, hay dos o tres lugares bailables del distrito que están siendo muy observados con este aspecto y con el cual vamos a ser muy duro, porque aparte, digamos, la decisión también de la Secretaría de Gobierno, Patricia Jorge, por la cual, por supuesto, acompaño. Correcto. Bueno, dos preguntas finales. Una, digamos, el año transcurrido, inmediato anterior, nos avalan en este sentido, por lo menos de tener un crédito de que vamos a ir para adelante en función de ir mejorando todo este aspecto. Perfecto. Bueno, la ley está para cumplirla y me alegra que tengan ese criterio de... no la que viene, sino la actual, ser cumplida en aspectos que son centrales y que tiene que ver con el negocio, con la noche y la preservación de la integridad física de los chicos. Para que el negocio sea un negocio, ¿verdad? Es que el negocio que los chicos se vendan sanamente. Pero por supuesto. Es lo mismo, a ver, en el 21 de septiembre, cuando uno va a los negocios a decirle no le vendan alcohol a los pibes, bueno, ganan lo mismo vendiendo Coca-Cola. Sí, claro, claro. Bueno, y no lo mata. Hay un tema que te quería consultar y aprovecho tu tiempo y siempre tu predisposición a responder, porque el hallazgo de mercadería producto del accionar ilícito de una banda de piratas del asfalto en el galpón de Álvarez generó muchos silencios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En la realidad lo mismo que por ahí escucho en el rum, pero no tengo nada al respecto. A mí me llama mucho la atención, y te lo tengo que decir, Oscar, directamente, ¿no? Es que exista tanto silencio siendo un hecho gravísimo. Que por en un, eso mismo. Que en un, gravísimo, claro, bueno, que... pero está bien que sea gravísimo, pero que lo admitan así. Pero tienen que brindar algún tipo de explicación, porque si en el galpón de Álvarez, que está bajo custodia municipal, se encuentra mercadería de piratas del asfalto que habían robado un camión en Morón y nadie dice nada, se abren todo tipo de conjeturas, todo tipo de hipótesis. Hay una persona detenida que es empleado de la municipalidad que reviste, de acuerdo a la información que tenemos nosotros, en el IMDEL, o que figura como empleado del IMDEL. No es un tema, no es un hecho más. No es un hecho más, y como siempre, ante cada cosa que me preguntaste, yo creo que siempre que hablé sobre determinado tema, y más cuando un tema es complejo, realmente uno quiere tener, información que hoy no la tengo y no el run-run que corre. ¿Y ese run-run que corre, qué me puedes decir? Es lo mismo que dijiste vos. ¿Y lo que dije yo tiene algún nivel de certeza? Y no la sé. Realmente no la sé, Rubén. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con este planteo de Cristina Fernández de Kirchner de las cooperativas, y más que el rum-rum, los cortes que se produjeron en el día de hoy, que sí, fueron muchos, diciendo que la municipalidad no tiene que intervenir. Vos ejercés política, trabajás en política hace mucho tiempo, los planes trabajar 7.000 en aquellos años cuando te hacías las primeras notas, 7.000 trabajadores que nunca se veían en las calles, decía la oposición, sobre todo los hermanos ASEF. ¿No hay una copia de los planes trabajar y se pierde la oportunidad de la generación de empleo genuino o instancias para recuperar trabajo genuino con esta manipulación que denuncian las organizaciones sociales? Y yo pregunto, ¿si no interviene la municipalidad o el Estado, quién interviene? No, yo digo que tiene que intervenir la municipalidad. El tema es que no todo quede en manos de la municipalidad. ¿Por qué tiene que ser todo de una manera absoluta? No es que todo en manos... ¿Y por qué tiene que dar en manos de una organización social? No, yo digo, se puede distribuir desde el gobierno nacional con organizaciones sociales y con el municipio. A ver, el gobierno nacional yo creo que distribuye cooperativa a las diversas organizaciones sociales. De hecho, hay de larga data para desmalezamiento de arroyos, para hay de larga data cooperativas que fueron, el movimiento Evita, por ejemplo, que son las que conozco. Hay varias cooperativas ya de larga data que se están, trabajando hace tiempo y son regenteadas, por decirlo de una manera, o por organizaciones sociales. Bueno, digamos que las cooperativas más afines a los gobiernos municipales son los que van a acceder al programa. Barrios de Peo y estuvo cortando Capital Federal y aquí en Moreno porque dice, a nosotros no dan nada desde hace tiempo. Desde hace tiempo, quiere decir que en algún momento se lo dieron. Sí, el tema es por qué no le dan más. Y no sé, no habrán cumplido el objetivo. No te puedo contestar, Rubén, pero yo creo que... quien está más capacitado para organizar el tema de la cooperativa, por supuesto, es el Estado. Y el Estado acá es el Estado municipal. Bien, entonces voy y te agrego una más, Oscar. Los planes trabajar, recordarás vos, mantenimiento de plazas, escuelas y demás. Le hice una nota la semana pasada a Oscar Marrelli, secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, dijo, esto atenta contra los municipales, porque se produce una superposición de tareas, pero además se nos niega a nosotros la posibilidad de crecer económicamente porque somos los últimos orejones del tarro. ¿Sobre esto? ¿Alguna lectura? ¿Alguna opinión? No, yo creo que, comparar, alguien que tiene un empleo estable como el municipal, con obra social, con beneficios, con quien va a formar parte de una cooperativa, con un empleo que si bien podría ser como una ayuda, llamarle como lo que sea, no creo, no hay punto de comparación. Yo creo que con el municipal y el que forma parte de la familia municipal es un trabajador con todos los beneficios como corresponde, y quien forma parte de la cooperativa es quien va a realizar un servicio que ojalá se prolongue mucho en el tiempo, pero no sin estabilidad laboral y sin cargas sociales y todo lo demás. Es un poco distinto, ¿no? Yo creo que es muy distinto el funcionamiento de la municipalidad, porque, bueno, si no estaríamos viendo que la municipalidad solamente, barrer calles, y no es así. Bueno, bienvenidos sean las cooperativas, claro, que puedan ayudar, en este caso, a que se esté un poco mejor en el distrito. Bueno. O que tengamos el sitio un poco mejor. Bueno, Oscar, seguro, muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Un abrazo. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. programa atravesó por tres colectoras para llegar a una autopista. Camino único. Esto del trabajo, de lo que se pretende a través de las cooperativas, los que charlamos en el final de la nota con Oscar Ciburu, y las precisiones sobre el verdadero disciplinamiento que establece la deuda externa, aceptada, abrazada por los gobiernos democráticos desde 1983 a esta parte. Es muy fuerte escuchar cuando Alejandro Olmos Gaona, y podríamos citarlo a Cafiero y tantos otros estudiosos de la materia de deuda externa, nos explican a todos que los distintos gobiernos de carácter conservador o progresistas desisten de realizar una auditoría, que no es otra cosa, para llevarlo a un plano más familiar, si a usted le golpean la puerta y le dicen tienen que pagar 100 pesos. ¿Por qué?, pregunta. Porque mire, se lo presté hace una semana y me lo tiene que devolver, pero no tengo firmado nada, pero resulta que el vecino de acá a la vuelta me dio un papel que dice que es su firma y usted debe pagar. Así de bizarro ha sido lo que la Argentina fue armando a través de las distintas dirigencias, si payas y vende patrias, porque hay que decirlo en esos términos, recordando la Constitución Nacional, el gran elemento de disciplinamiento que tiene este país, con reforma del Estado incluida. La deuda externa se pagó siempre y se seguirá pagando. Vendrá la etapa ahora en donde los distintos medios de comunicación más afines, más obsecuentes al gobierno, expliquen que, me inclino por esta teoría, la derecha ganó la pulseada del 28 de junio y a partir de esa situación, de ese momento, se tienen que dar algunos pasos hacia atrás, como un retroceso. Y entonces, Vudú firmará un preacuerdo, habrá un espacio, tal vez, para decir que esto es temporario, para decir que tiene más peso la Argentina dentro del esquema del Fondo Monetario Internacional, un organismo desprestigiado. Lo que es cierto es que necesita dinero la administración de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Pero claro, cuando uno dice volvemos al mercado de capitales y aparecen condicionamientos, lo vincula rápidamente con la ex Terrabusi y la forma de capitalismo salvaje que ejercen los empresarios en la Argentina, que despiden no solamente para preservar ganancias, sino para enviar un mensaje de temor hacia aquellos que tengan la osadía de presentarse en una asamblea o tratar de convencer a los delegados que es el momento de exigir que se respeten las garantías de los trabajadores y los derechos de estos. Entre la deuda que tenemos y pagamos, en la deuda que acumulamos y debemos pagar, en los condicionamientos para volver al mercado de capitales, en los trabajadores sindicalizados y asalariados que ven cómo sus puestos son amenazados, y en las cooperativas que quedan, como explicó Ciburu, bajo la órbita municipal, y por qué no la municipal. ¿Y por qué a Barrios de Pie no? Porque en algún momento Barrios de Pie habrá hecho algo indebido. Claro, Jorge Ceballos fue candidato por Nuevo Encuentro. Salió del Ministerio de Desarrollo Social, pero además marcó serias diferencias con la resolución 125 porque le exigía a Néstor Kirchner ir hasta el hueso y no apoyarse en los varones del conurbano. La variable de ajuste termina siendo el hombre. Me quedo con el perfil del programa a pesar de las distintas miradas que ha tenido, con aquello que esbocé al comienzo, la solidaridad de los que tienen y salen a manifestarse, de las organizaciones que olvidaron el punto y la coma y se agruparon tras la defensa de los puestos de trabajo de una firma multinacional con bandera norteamericana que flamea en la Argentina. Hasta el próximo martes. Esto ha sido Perfiles aquí en la 90.1.